Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es enero 27 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 13 y 14, el libro de Mateo, del capítulo 16, verso 13 al capítulo 17 hasta el verso 13, y el libro de Proverbios, capítulo 15, del verso 1 al 15. Que la palabra que leamos este día sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 13, 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Moisés dijo al pueblo: Conmemorad en este día el cual habéis salido de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Jehová os ha sacado de aquí con mano poderosa. Por eso no comeréis nada que tenga levadura. Vosotros salís hoy en el mes de Abid, y cuando Jehová te haya llevado a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos y jebuseos, la cual juró a tus padres que te daría, una tierra que fluye leche y miel, celebraréis este rito en este mes. Durante 7 días comeréis panes sin levadura, y en el séptimo día será fiesta para Jehová. Durante los 7 días se comerá los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo su territorio. Aquel día se lo contarás a tu hijo, diciendo: Esto se hace con motivo de lo que hizo Jehová conmigo cuando salí de Egipto. Esto para hacer así como una señal sobre tu mano, y como un memorial entre tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, porque con mano poderosa Jehová te sacó de Egipto. Por tanto, guardarás esta ordenanza en el tiempo fijado, de año en año. Cuando Jehová te haya introducido a la tierra de los cananeos y te haya dado como te juró a ti y a tus padres, apartarás para Jehová todo primogénito que abre la matriz y también todo primerizo de las crías de tus animales. Los machos serán de Jehová. Rescatarás con un cordero todo primogénito de asno, y si no lo rescatatas, romperás su nuca. También rescatarás todo primogénito de entre sus hijos, y cuando a la mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Con mano poderosa Jehová nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando el faraón se endureció para no dejarnos ir, Jehová mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito del hombre hasta el primerizo del animal. Por esta razón yo ofrezco en sacrificio a Jehová todo primerizo, macho que abre la matriz y rescató a todo primogénito de mis hijos. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un memorial entre tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo Jehová: No sé que al enfrentarse con la guerra, al pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Más bien, Dios hizo que el pueblo se diese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los restos de José, que había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo: Ciertamente Dios os visitará, y haréis llevar aquí mis restos con vosotros. Salieron de Sucón y acamparon en Etam, al borde del desierto. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nubes nunca se apartó de día delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Éxodo capítulo 14, 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen cerca de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acamparéis en el lado opuesto junto al mar. Entonces el faraón dirá a los hijos de Israel: Andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón para que os persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. Y cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus servidores se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirvan? Unció su caballo y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con sus oficiales que estaban enfrente de todos ellos. Jehová endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel, pero estos salieron osadamente. Los egipcios los persiguieron con toda la caballería, los caballos del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pi Hahirot, frente a Baal Zephon. Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaran para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto para sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido vivir con los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firme y veréis la liberación que Jehová hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora veis, nunca más los veré, volverás a ver. Jehová combatirá por nosotros y por vosotros, y os quedarán en silencio. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar en seco. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos, y mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová, cuando yo muestre mi gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Entonces, el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos. Y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, constituyendo nubes y tinieblas para aquellos, mientras que alumbraban a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que se retirase con un fuerte viento del oriente, que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras de ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Aconteció que a estos de la vigilia de la mañana, Jehová miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna del fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de sus carros de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque Jehová combate con ellos contra egipcios. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende su mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, éste se volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra el muro y huían. Así precipitó Jehová a los egipcios en el medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras de ellos. No quedó de ellos ni uno solo, pero los hijos de Israel caminaron en seco por medio del mar, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Así libró Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que Jehová había realizado contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyó en él y en su siervo Moisés. Mateo capítulo 16, 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen nada a nadie que él era el Cristo. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó parte y comenzó a reprenderle diciendo, «Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto». Entonces él volviéndose a Pedro le dijo, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensa de las cosas de Dios, sino de las cosas de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno viene a venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre en rescate por su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir de la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Mateo capítulo 17, del verso 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos, su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, «Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y aquí que salió una voz de la nube diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, «Levantaos y no temáis». Y cuando ellos alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús mismo solo. Mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó diciendo, «No menciones la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, «¿Por qué dicen los escribas que es necesario que el Elías venga primero?» Y respondiendo dijo, «A la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos». Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Proverbios capítulo 15, del verso 1 al 15. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. La lengua de los sabios embellece el conocimiento, pero la boca de los necios expresa insensatez. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión llega a ser capaz. En la casa del justo hay muchas provisiones, pero en la producción del impío hay desbarajustes. Los labios de los sabios apacen conocimiento, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es una abominación a Jehová, pero la oración de los rectos le agrada. Abominación es a Jehová el camino del impío, pero él ama al que sigue la justicia. La disciplina le parece mal al que abandona el camino, y al que aborrece la represión morirá. El Seol y el Abadón está delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El burlador no ama al que lo corrige ni acude a los sabios. El corazón alegre hermosea la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se apacienta de la insensatez. Todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. Padre nuestro, te damos una vez más gracias por permitirnos deleitarnos con tu palabra. Esa palabra que nos está alimentando diariamente, esa palabra que por medio de ella, Señor, tú nos hablas, hablas a nuestras vidas. Síguenos haciendo sensibles a ella. Ayúdanos, Señor, a poder tomarla y usarla en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos, Señor. Y lo más importante, Padre, Señor, que cada día tú nos permitas ser bendición para todos tus demás hijos, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú tomarás cuidado de nosotros de antemano, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Padre, de conocerte, de tener una relación contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, crezcamos más en ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, gracias una vez más por haber estado con nosotros. No se olviden de mandar todas sus peticiones, comentarios, pensamientos a nuestro correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Perdón por eso, un poquito cansado el día de hoy, pero aquí estamos. Okay. También nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Es allí donde pueden encontrar un poquito de todo. Ahí también donde se pueden suscribir a nuestro podcast y donde pueden escuchar directamente desde allí a todas estas grabaciones diariamente. Si no tienen un reproductor de archivos MP3, pues lo pueden escuchar. Si tienen internet, ahí los pueden escuchar. Ok. Mientras tanto, pues que el Señor me los bendiga. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les desea que tengan un día bendecido. Ok. Hasta el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.